Quedaron constituidos los comités preparatorios de Bangladesh y de Libia por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz, los días 23 y 24 respectivamente. Los comités nacientes decidieron organizar actividades político-culturales como seminario, proyección fílmica y exhibición de libros para elogiar las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en ocasión de las efemérides mencionadas. Por otra parte, se formó el día 24 similar entidad de India por el 75º aniversario de nacimiento de Su Excelencia Kim Jong-il.